vamos a estar en contacto con el Cine Club Estoco y más precisamente con el Seba Ferreira. Hola Seba, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. Saludo a la audiencia colectiva, a toda la audiencia de la Radio Mosquitera. ¿Cómo está Dani? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Seba. Acá estoy entusiasmado con esta promoción de este junio del Cine Club Estoco, porque me gusta eso de no sabes con quién te metiste. Sí, un poco este ciclo lo ha programado René, uno de los integrantes del Cine Club. Y justo como decís bien vos, Dani, así se llama el ciclo, te metiste con el hombre equivocado, que se va a estar desarrollando por 4 jueves. Hay 4 películas que van a estar tocando esta temática, que básicamente es cuando te metes con alguien y no sabes que tiene un bagaje, un background, una historia de vida mucho más fuerte. Y bueno, nada, eso desencadena un montón, en este caso, de acción y de espectacularidad del personaje principal. Sí, a mí me gustan esas películas, por ejemplo, Onda el Justiciero, que es una persona, siempre es más o menos sí. Lo mismo, una persona retirada que se quiere despegar del mundo ese de la acción, y bueno, y hay algo que lo mete de nuevo en eso. Exactamente, exactamente. Bueno, y le daremos inicio a este ciclo con Rambo, o el título que tuvo realmente en inglés, que es First Blood, que fue como si la primera sangre, y nada, que fue que esta película está basada en una novela, que bueno, esta peli, la Rambo 1, la que conocemos, es la más fiel, digamos, a lo que fue eso, ¿no? Todo lo que fue la franquicia Rambo, que fue totalmente un poquito más más pro Estados Unidos, ¿cierto? Sí. En cambio, Rambo 1 lo que tiene es algo que tienen todos los veteranos de guerra. En este caso, bueno, John Rambo, un excombatiente de Vietnam, afectado, va a visitar, ¿cómo se llama?, a un amigo que tenía cáncer por la exposición de la gente naranja, cosa que pasaron en la guerra, ¿cierto? Sí. Fallece su amigo y bueno, él también es como un marginado, terminan siendo gente que incluso a veces terminan viviendo en la calle, veterano de guerra, o sea, un poco que defendieron supuestamente al país, llegan al país y el país los vomita. Cualquier parecido con veteranos de Malvinas es casualidad. Es casualidad, por eso todos los países obran de la misma forma. Me parece que es algo lamentable para cualquier veterano de guerra, que encima se tienen que... Ya, bueno, de por sí la guerra es una porquería, pero ni el que fue a representar a su país, el país lo trata bien, lo termina tratando igual que un enemigo, ¿cierto? O peor. Peor, claro. Porque no hay peor que eso, el desconocimiento de que, o sea, vos tenés un cassette y de que vas a hacer algo por el bien de tu país, y cuando no te lo reconoce ni tu país, ni tus compatriotas. O sea, claro. te ven como algo totalmente innecesario, pero que sí fue nacionalista en el momento de la guerra. ¿Sí? Éramos todos apoyando en un conflicto bélico, y los que están enfrente de ese conflicto bélico, cuando vuelven, no son héroes. O le dicen, sí, son un héroe, y se quedan con una medalla. Y la medalla realmente no te da comer, no te da salud, no te saca el estrés postraumático que te queda de toda esa porquería que vivís en un campo de batalla. Y nada, un poco creo que retrata bien esta película y cómo puede ser que, cómo se transforma un veterano que defendió una bandera, volverse en contra de su propia bandera. Bueno, ¿esto cuándo va a pasar, estimado? Sí, me parece que lo perdimos un poquito ahí al Seba. Él nos estaba contando que en el ciclo del cine... Sí, ahí te retomamos. Bueno, no sé en qué quedamos. Cuando te pregunté, pero... ¿cuándo va a ser esto? Ah, ¿cuándo va a ser esto? Esto empieza hoy jueves, a partir de las 20:30 estaremos, como siempre, repartiendo las entradas ahí en el microcine municipal. Debajo del municipio de Ciudad, 9 de julio al 500 de Ciudad. Bien, y ya sabemos que hay que ir por lo menos media hora antes, porque la entrada es libre, pero la capacidad es limitada, así que hay que ir antes para retirar la entrada. Exactamente, la entrada es gratuita con 100 localidades. Bien, bueno, esa es la invitación para esta noche, el programa del Cine Club Estoco para ver Rambo, en esto de este ciclo de cine que se ha dado en llamar, se metieron con el hombre equivocado. Y ahora quiero que hablemos, Eva, de mi película favorita, que ¿qué va a pasar con Doctor Cerebro? Bueno, va a tener una nueva fecha de exhibición. Vamos a estar con Doctor Cerebro en el espacio Julio Leparc, en la sala Chalo Tulián. También estamos muy contentos de poderlo pasar en ese espacio. Comentarles a la audiencia que pueden conseguir la entrada por entrada web, que va a tener un costo de 2.500 pesos, no más. Y nada, invitarlos a que nos acompañen en una nueva aventura más, una travesía de los Andes, viendo la primera película de ciencia ficción hecha acá en Mendoza, con unos paisajes hermosos de nuestra querida Mendoza, y nada, viendo películas hechas con gente de acá, con paisajes de acá, y una película que es entretenida, divertida, bizarra, y reiterarle que está hecha con mucho amor, con mucho esfuerzo, una película ultra independiente. Bueno, ahí estaremos todos el sábado 7 a las 21 horas en el Leparc para ver, yo diría que el éxito del cine mendocino Doctor Cerebro. Muchas gracias, Dani. Gracias por el cariño y nada. Los esperamos a que se den una vueltita para compartir esta película. Estaremos los personajes que salen en la peli. Así que para responder preguntas, inquietudes de cómo se hizo la peli. Así que bueno, nada, vamos a estar ahí los que realizamos la película. Bueno, menciona aparte, Seba, el póster que hizo Andrés Casián. ¡Oh! ¡Qué grande! Bueno, también agradecer a Andrés Casián que está colaborando este año con nosotros. Tenemos la oportunidad de tener todos los meses de los ciclos póster realizados por él, póster originales. Y algo que le comentaba a Andrés es que nunca pensé ver a Stallone dibujado así. Así que es algo, me parece también importante esta colaboración que tiene Andrés para darle su visión, su firma de autor a esta hermosa ilustración que realmente creo que ni Stallone se lo imaginaría. Sí, lo sacaron del estereotipo de Hollywood y lo pusieron en la realidad, digamos. Al menos en la realidad de nuestro artista. Bueno, Seba, muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras contar? Nada, nos pueden seguir por las redes para saber todo lo que estamos haciendo. Hay algo que quisiera contar, que estamos haciendo, abrimos convocatoria para nuestro festival de cine, que se va a estar realizando en la primera semana de vacaciones de invierno, del lunes 7 de julio al domingo 13, festival que va a tener su primera edición, que se llama Mendoza Fantástica Film Fest. Estamos muy contentos de este proyecto, empezarlo, la verdad que es una locura, va a ser una continuación de lo que veníamos haciendo con el Mendoza Rojo Sangre, pero bueno, va a ser un festival que va a salir acá de estas tierras, así que lo vamos a hacer lo más local posible, y por eso estamos haciendo una convocatoria de cortometrajes. Si nos siguen en nuestras redes, ahí tenemos anunciado el flyer. Es una convocatoria que empezó el viernes pasado y va a terminar el viernes 30 de junio. Cortometrajes que no superen los 20 minutos de duración. Como decía, en nuestras redes están. Nos pueden buscar como Cineclub Estoco. Estamos en Facebook, Instagram, X. Nos mandan un mensajito y ahí le pasamos el correo electrónico para la convocatoria. Bueno, Seba, muchísimas gracias. Impresionante todo lo que hace ahí el Cine Club Estoco para seguirlo, para no perdérselo y para apoyar el cine de Mendoza. Muchas gracias por eso. No, por favor, gracias a usted, a toda la gente del colectivo, por siempre hacernos subir a este increíble viaje. Muchas gracias, Dani, y saluda a toda la producción ahí en Radio La Mosquitera. Bueno, un abrazo.